Dice Wikipedia, la Biblia. Artaud fue compuesto por Spinetta en el segundo semestre de 1973, inspirándose en la obra del poeta y dramaturgo surrealista Antonin Artaud, especialmente en sus obras Elio Gabalo o El anarquista coronado de 1934 y Van Gogh, El suicidado por la sociedad de 1947. El disco fue concebido en un momento crucial de la historia sudamericana, de alta violencia política, en el que comenzaban a instalarse dictaduras cívico-militares, coordinadas entre sí por medio del Plan Cóndor y apoyadas por Estados Unidos, que anularían completamente la vigencia de los derechos humanos durante dos décadas. El músico relacionaba ese momento del país con la desesperación que transmitía la obra de Artaud y el nihilismo del rock expresado en las drogas y la promiscuidad sin sentido, y lo sentía incompatible con su propia visión del rock y de la vida. El disco fue acreditado a Pescado Rabioso por razones contractuales, pero fue elaborado y grabado por Luis Alberto Spinetta como solista, quien a su vez recurrió a la colaboración de su hermano, Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio del Guercio, compañeros de Spinetta en Almendra. Es una de las obras culminantes de la música latinoamericana, considerada en reiteradas oportunidades no solo como el mejor disco de Spinetta, sino también del rock argentino. Aparte de su hermosa música, el disco se distinguía por la tapa más loca del rock argentino. Recuerdo que Spinetta tenía una frase favorita y era deforme, y así fue la tapa. No era cuadrada como era y sigue siendo usual en los discos, sino que fue diseñada por Spinetta para que tuviera una forma octogonal irregular de cuatro puntas, de fondo verde y con una mancha amarilla en su cuadrante inferior izquierdo. En el frente, una pequeña foto de Artaud viejo, en el ángulo superior derecho. En el frente, lleva una pequeña foto de Artaud viejo, en el ángulo superior derecho, mientras que en el contrafrente, lleva una pequeña foto de Artaud similar, pero joven. El disco original tiene un sobre interno blanco, con las listas de temas y los créditos. En el sobre interno figura la dedicatoria. Este LP se denomina Artaud porque está dedicado a Antonin Artaud, poeta francés, 1896-1948. Esto es como una hamburguesa dietética, con mucha espinaca. Esto es realmente es... Es un lindo intento de cambiar las cosas, ¿no? De llamar la atención también. Es un buen intento para llamar la atención. Me impresiona, me gusta. La idea del diseño de la portada fue del propio Spinetta y el diseñador fue Juan Gatti, el artista responsable de varias tapas de los primeros años del rock argentino. Es considerada una obra maestra para toda una generación y recordada como una de las joyas del diseño de portada de todos los tiempos. Dice Gatti, en ese momento la hicimos con Luis Alberto y quedó como un delirio, porque realmente estábamos volados, pero no por las drogas, sino como un estado de permanente alucinación. Hicimos a tapa que no entraba en ningún stand y las tiendas de discos nos querían matar porque no sabían cómo exhibirlo. La gente no lo podía guardar. Fue un objeto muy incómodo y movilizador para la época. Y no solo para esa época. En Mercado Libre, por ejemplo, el original puede costar entre 5.700 pesos y unos 2.800 pesos. Y es raro que quien lo tenga quiera desprenderse de ese objeto tan loco. Juan Gatti también apoyó la idea, ¿no? Que el diseñador... yo le llevé el dibujo y dijo, me encanta, vamos con todo, va, lo presentó y salió. Después te imaginás recortarlo y pegarlo. Qué caprichoso, ¿no? Quien no apoyaba para nada la idea era el director de la discográfica, Kaminsky, del sello Talent Microphone. Kaminsky me decía, escúchame, Spinetta, te lo hago de oro. La forma de decir del tipo para que yo entendiera lo que le sucedía y le digo, ¿cómo vas? ¿Ahora? ¿Estás loco vos? No sé lo que hago, me inmolo en el obelisco, ¿cómo vas a quitar la idea? Aparte estaba bueno el prospecto ese, como si fuera un remedio, ¿no? Un prospecto de remedio, porque por la vida de Artaud ligada siempre a su enfermedad crónica. Y ni hablemos de las disquerías, que no tenían manera de acomodar semejante disco. No me podían ver en las disquerías. Ahí viene el que hizo el disco este. Vení, llámalo para acá. Me cagaban a trompadas. Original y hermoso por fuera, original y hermoso por dentro. Es hora de entrar en Artaud. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento es el primer tema del álbum Artaud. Se trata de un tema casi exclusivamente acústico, con Spinetta como único intérprete, quien hace las dos voces a la vez que ejecuta la guitarra acústica que lo acompaña, y luego realiza el solo de guitarra eléctrica con el que cierra la canción. La letra está referida a Cristina Bustamante, exnovia de Spinetta y musa del famoso tema Muchacha Ojos de Papel. Toca un tema duro para la época, porque se refiere a una joven embarazada, Cristina, que luego de analizar la posibilidad de abortar, decide tener a su hijo, con la carga de angustia e incertidumbre que ello significaba. Dice Claudio Kleiman: la bellísima canción que inicia el disco encuentra a Luis solo con su guitarra acústica, cantando a dúo consigo mismo un tema que mira hacia el futuro. Hoy que un hijo hiciste. Y nos recuerda la fragilidad de la vida, a la vez que la necesidad de ocuparse de las nuevas generaciones. Cuida bien su mente. La declaración resulta particularmente conmovedora si pensamos que no está relatando su propia experiencia, ya que su hijo Dante nacería en 1976. En 1973, y proviniendo de un grupo como Pescado Rabioso, que para muchos era uno de los símbolos del reviente, la declaración "Cuídalo de drogas" sonaba valientemente transgresora. Volvería a escribir así. Yo creo que hay que cuidar a los pendejos, ¿no? Hoy más que nunca pienso. Por eso la idea no está nada mal. Pero a la vez no se hace tanto hincapié en "cuídalo de drogas". Pasa como nada. Yo dije "cuídalo de drogas" para... porque yo también había tomado una decisión, ahí el niño soy yo, ¿no? Evidentemente la intención era la de cambiar, de no hacer que las cosas fueran un viva la pepa en ese sentido, evitar que fueran un viva la pepa porque no sabías los daños a los que te exponías.

Hemos escuchado Cementerio Club, un blues lento con acompañamiento yacero de batería, con un papel muy destacado del bajo y un riff de guitarra eléctrica que subraya la tristeza del tema, y que ha sido considerado por Gustavo Cerati como el mejor solo de guitarra de la historia. El tema, el segundo del disco, alude a un club de jazz en un cementerio, en el que uno de los muertos es el que canta el blues. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Y luego de aludir al pequeño Dios, el muerto termina diciéndole a su nena los siguientes versos. Qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Qué calor hará sin vos en verano. Spinetta le decía al periodista Eduardo Berti. En 1977 me llevaron preso sin ton ni son con otros músicos como Bernardo Baraj. En una de las paredes de la celda estaba escrito un verso de esta canción. Qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Cuando me llevaron a ver al comisario, el tipo me dijo que sus hijos tenían mis discos. Bueno, no solo sus hijos, le dije. Alguien escribió una canción mía en un calabozo. Venga a ver. Antes de dejar la comisaría, volví a la celda y agregué, qué calor hará sin vos en verano. Decía Spinetta en el programa LP de 1999 que pueden encontrar en radiogoga.com. Es una ironía pero controlada. O sea, eso es lo bueno de este periodo, que ya se encamina hacia algo controlado, una energía controlada. Eso es, esa es la idea. Es una energía controlada, está todo escrito, todo, todo escrito concienzudamente. Cada frase de Viola fue repasada primero frase por frase, que ahora por ahí, si la quisiera tocar tal cual como la grabé, la tengo que aprender, ¿entendés? Pero en sí, era programar la letra para que dijera lo fría que es la mujer. Por eso se llama Cementerio Club. Qué calor hará sin vos en verano. Viste, la mina, encima de que estaban todos muertos, la mina era como un aire acondicionado. De fondo, escuchábamos a Pedro Aznar en una hermosa versión de Cementerio Club. Y así pasamos al tercer tema, Por. El tema Por se refiere a la preposición en una letra integrada por una lista de sustantivos sin organización gramatical, con excepción de la palabra con la que termina, justamente la preposición Por, que eligieron el propio Spinetta y Patricia Salazar, con quien el músico formó pareja ese año y con quien se casaría y tendría 4 hijos. Se trata de una creación abiertamente surrealista, influida por el juego del cadáver exquisito que caracterizó al movimiento surrealista, que busca realizar obras grupales en las que el ego del artista se posterga, cuestión central en toda la obra de Spinetta, sin la presión de la coherencia y el significado para dar prioridad a lo accidental, lo aleatorio y lo intuitivo. ¿Qué es Por para Spinetta? Un ejercicio de letra, digamos. Como habiendo compuesto ya tantas letras, no tantas, pero tampoco poquitas, a ver cómo yo puedo hacer que la canción diga cada vez una palabra y a la vez te esté diciendo una narración, por decirlo así. Aunque no es exactamente lo que buscaba, no era narrar algo, sino que las palabras fueran con la música y hablaran. ¿Entendés? Sí. Por ahí, líricamente, era más importante poner gesticulador que ponerlo en el sentido musical. ¿Entendés? Gesticulador. Medio, la palabra medio que no coincide con la tonadita esa. Pero bueno, había que jugársela y elegir. Una vez que elegimos todas las palabras, que eso me acompañó Patricia a hacerlo, la madre de mis hijos, que juntos hicimos eso. Ella, a ver, decime una palabra. A ver, esto. No, esa no. Oh, una palabra linda. A ver, esto. Bueno, dale. Árbol. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, En 1936, Artaud viaja a México y convive con los Tarahumarás, un pueblo indígena, para encontrar la antigua cultura solar y experimentar con el peyote. Los Tarahumarás nos revelan un mundo en que un hombre agobiado, no tanto por la locura que padece, como por el tratamiento psiquiátrico, encuentra a sus iguales. En él encuentra efigies vivientes y grabadas por la naturaleza en la montaña, símbolos de la santidad que Artaud confiere a tal tierra. Para él, son una raza principio, cuya cultura considera superior a la del hombre de Occidente. Tal es su influencia que propone como primera representación del teatro La Crueldad el título de La Conquista de México, que contaría en su escenografía que funde al público con el espectáculo la historia de una opresión, la historia del hombre blanco y del carácter pútrido del que está dotado. El teatro y la peste. Cuando la peste azotea una ciudad, todas las leyes se derrumban. Los muertos malolientes llenan las calles. Los que aún viven deambulan locos por la angustia, salmodiando agónicas letanías. Rota la codicia salvaje en la población diezmada por la peste. Los sobrevivientes saquean las casas, se apoderan de las cosas de los que ya murieron, pero muy poco les servirá. Cuando la peste destruye el orden social, nace el teatro. La ciudad azotada por la peste es una escena teatral. El teatro y la peste exteriorizan intensidades reprimidas. El orden social corrompido por la peste revela la presencia subterránea del caos bajo las capas delgadas de la civilización. Así también, una pieza de verdadera de teatro libera el inconsciente reprimido e incita a una rebelión. El teatro y la peste se asemejan porque ambos revelan la crueldad latente. Como la peste, el teatro quiebra el frío orden cotidiano e inunda la conciencia con fuerzas inconscientes. El teatro de la crueldad hace aflorar los conflictos que duermen en nosotros. La vuelta, adiós, es la fuente creadora. La banda alemana cantándole a Ortod, nos vamos a la segunda pausa de este programa. Yeah.